Porque todos y todas tenemos el derecho. Tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Agua cayendo del cielo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. San Martín de los Andes, 5 de febrero de 2011. Solo un mal agorero podría haber anunciado hace apenas 10 o 15 años que en San Martín de los Andes el tema principal sería la inseguridad. Sin embargo, es así. La muerte de un vecino a manos de un joven aparentemente alcoholizado, el asalto violento a una estación de servicio, otro asalto violento a mano armada a un empresario y el posterior disparo en la ingle a otro vecino, el asalto también a mano armada a varios negocios céntricos, entre otros. Todos en apenas un mes. Nos hace pensar que en San Martín de los Andes difícilmente tenga marcha atrás. ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que sean nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos, las víctimas y los victimarios principales de la inseguridad? ¿Qué hicimos y qué no hicimos para llegar a este presente? Ante este reclamo de la sociedad por la seguridad, la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, Cristian González tiene cosas para decir. Decimos que, sin duda, el alcoholismo, la droga, la falta de una cultura que premie el esfuerzo, la falta de espacios recreativos, la sensación de inmediatez en la juventud, el clientelismo, el acomodo político, el descreimiento, etc., han llevado a algunos sectores fundamentalmente juveniles y humildes a tropezar con la droga y el alcoholismo, matriz de todas las demás desgracias. Trampa artera que nunca termina bien, fundamentalmente para jóvenes humildes que caen en esta trampa. Responsables. La sociedad, tal vez sí, pero el responsable principal es la dirigencia política, en primer lugar, porque es cómplice del vaciamiento de espacios para los jóvenes, de la falta de control real de las ordenanzas que se crean para que nadie las cumpla, ocupen lugar y junten polvo. En segundo lugar, las instituciones, que deberían prevenir el delito y se lavan las manos. La falta de expectativas en un pueblo que genera depresión y ausencia de estímulos reales que posibiliten la visión de horizontes también son los multiplicadores de esta situación. Hagamos realmente un mea culpa y miremos cada uno nuestra vida cotidiana que llevamos. Repasemos cada uno de nuestros días y pensemos, qué aporte a la sociedad en cualquier aspecto hacemos. ¿Lo pensó? La Asociación Cristian González lo hace. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, estamos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Son las 10 y cuarto de la mañana y a esta hora le decimos buen día, Ángel. Buen día, Totó. Muy lindo día, ¿eh? Muy lindo día nos ha tocado en San Martín de los Andes, está todo despejado como para salir de acá e ir a hacer algo. Ir a acampar. Sobre todo ir a algún lago a ver qué es lo que sucede. Muy buen día, Daniel. Buen día, ¿cómo te va, Totó? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andamos? Y acá andamos, mirando un poco el diario, las noticias internacionales, las noticias nacionales y también sin perder de vista lo que pasa en la ciudad. Tenemos una cantidad de tela para cortar en la jornada de hoy porque han pasado muchas cosas en San Martín de los Andes. Pero bueno, hoy en el programa vamos a tener mucha información acerca del acampe que vamos a hacer la semana que viene, que más adelante les vamos a a ir contando con más especificidad, digamos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las actividades, cuáles son la gente que se suma, la gente que nos va a ir acompañando en ese acampe. También vamos a tener a la gente de Esperemos, y si no, bueno, haremos un comentario nosotros a la gente de ATE, porque hubo, bueno, muchas cuestiones que hicieron ruido y sobre todo un aniversario de pueblo que quedó trunco. Trunco. Sí. Por ahí, si nos está escuchando Segundo o Soraya, que se acerquen a la radio, que lo vamos a esperar. De la cama. ¿Eh? Que se levanten de la cama. No, sí, tienen que andar ya caminando. Así que lo esperamos acá en la radio. Así nos cuentan un poco más los protagonistas de lo que ha sucedido en estos días en relación al conflicto entre el gremio ATE-UPCN y el municipio por un aumento, por un reclamo de aumento salarial. También hay una hay información ya desde hace dos días del asunto del caso Fuente Alba 2, en el cual el caso Fuente Alba 2, para explicarlo un poquito a la gente, es el que lleva adelante a TEM, no la familia de Carlos Fuente Alba, y que parece que Sobit va a tener que nuevamente él y su banda, perdón, y su grupo, y va a tener que presentarse. Los jefes policiales que tuvieron mucha responsabilidad. Exactamente. En la represión. Que seguramente vamos a hablar con gente de la COCAPRE para que nos cuente un poquito y nos ponga más en tema, ¿no? Sí, tanto han insistido por esto, que es buenísimo que por lo menos haya novedades. Sí, que nos vamos a estar hablando seguramente con Javier Monopoli, que nos cuente cuál es la sensación de la COCAPRE. Sí, bueno, y eso, y también hablar con Teresa Uve, que es una vecina de Bolsón. Del Bolsón, que pertenece a la Asociación Ambientalista del Bolsón. Bien. Con ella vamos a estar hablando también, esperamos estar en contacto. Y vamos a tener el ¿cómo es? La visita, no, la participación de Rafael Urreta Vizcaya, que quedó trunca la semana pasada porque hubo muchísimo, muchísima información, y además, bueno, sucedió lo de este chico que felizmente terminó bien, que no se ve, que se había perdido y que era alumno del colegio del Rafael director y tuvo que retirarse. Así que hoy va a estar en este espacio, dijo el otro, Rafael Urreta Vizcaya, el Rafa. ¿No? El Rafa para los amigos. No, y... nos va a estar llamando también Claudia desde Neuquén. Ah, bueno. Así que se están preparando para venir para la campaña. Bien. Qué bueno. Con muchas entrevistas telefónicas, muchos amigos acá visitándonos. Ángela, ¿a quién le vamos a estar dedicando este programa? Y por lo hecho que están pasando en nuestra ciudad, se lo dedicamos a los trabajadores municipales. A los trabajadores, sí, municipales han sido protagonistas esta semana. Y no nos vamos a olvidar de saludar acá a Gaby en Operación Técnica, a Mirta, que es el apoyo logístico, ideológico y gastronómico de la mañana, en este caso. Bueno, a Andreita, que está por ahí dando vuelta también, y a Pablo, a Chufa, que hoy no están en la radio, pero bueno, están presentes en el programa porque son parte de él, a Nati también. Nati, Nancy, que están trabajando. Están ocupadas en sus tareas importantes. Bueno, así les presentamos la mañana de Costas Libres, Ciudadanos Libres. Yo quería antes que vayamos a un vecino de Rucahué que nos dijo que allí también hay un arroyo alambrado, que en algún momento sí podíamos hablar de eso. Sabemos que el arroyo ya habíamos hablado hace años atrás, sí, y algún día vamos a tomar este tema de los arroyos alambrados o tomados dentro de la ciudad de San Martín de los Andes. Y también a la gente de la red Jarilla, que nos mandó un mail que no van a poder acampar, pero sí, porque ellos tienen actividades en Aluminé, pero que nos mandan un fuerte abrazo y que van a hacer una... Parte de la asociación, claro. Bueno, a todos ellos también les vamos a mandar saludos. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río

faltan para las 10:30 de la mañana. Le habíamos adelantado ya la semana pasada, estuvimos hablando acerca del acampe que va a realizar la asociación, como lo realiza todos los años en el río Quilquihue. Bueno, tenemos muchas actividades, va a arrancar el viernes que viene. Sí, el viernes que viene, después del mediodía, nos vamos a acercar por el puente del río Quilquihue para empezar a recibir a nuestros amigos, organizaciones, vecinos, amigos que se quieran a acercar. Ahí los vamos a estar recibiendo y vamos a estar organizando el acampe. O sea, eso va a ser el día viernes. Hay que decirle a los vecinos que bueno, que nosotros vamos a estar ahí acampando, pero pueden ir a pasar en la mañana, la tarde, pueden ir un rato, lo que puedan, a la noche, el que quiera ir y volver, no necesariamente tienen que ir a acampar justamente, pero bueno, la idea es compartir un momento ahí. Claro, el que no quiera pasar la noche acampando, que se dé una vuelta en el día. Así conocen a otra gente de otro lugar y podemos charlar, comentar lo que estamos haciendo por el cuidado del medio ambiente y recuperando lugares. Eso va a ser el viernes. El sábado 12 a las 10 horas, acto y volanteada en el puente. Ahí vamos a hacer un pequeño acto con las organizaciones y vamos a descubrir un cartel que es muy importante, un cartel muy lindo que mandamos a hacer. Que va a decir que este es un espacio público para disfrutar, que hay que cuidarlo y defenderlo, y vamos a estar descubriendo el cartel. Eso va a ser el día sábado. Después a las 14 horas, almuerzo como siempre cuando acampamos a la canasta. A las 17 horas más o menos, 17, por ahí un poco más, un poco menos, una asamblea con todas las organizaciones y todos los vecinos que se quieran arrimar para conversar los pasos que estamos dando, que vamos a seguir. Se hace una asamblea muy, muy linda, muy entretenida. Después a las 21 horas más o menos cena también a la canasta y una guitarreada. El que quiera, que tenga su guitarra, la puede llevar alrededor del fogón. Que sepa tocar, por favor. Que sepa tocar la guitarra. Y que también es muy lindo porque hay gente también de las organizaciones que son cuentistas, ¿sí? Que hacen su guitarra con cuento y todo eso, se pone muy, muy lindo. Y el domingo, a las 10, cierre de la jornada y lectura del documento final, después almuerzo y despedida, ¿no? Para que vayan volviendo la gente que viene especialmente de lejos, que vayan volviendo tranquilos. Bueno, esas van a ser las actividades que vamos a estar realizando en el acampe de la asociación, como todos los años. La verdad que estamos muy, muy contentos de poder hacerla. Y bueno, esto también el acampe, no es que se nos ocurra hacer un acampe, porque una aparte que es lindo, pero tiene su motivo. La asociación cumple 3 años en enero cumplió 3 años de su fundación y también siguiendo con esta temática que vienen haciendo toda la asamblea de ambientalista de la zona, un poco es para contra la extranjerización de las tierras, que estamos luchando también, que hay buenas noticias con la devolución del campo Mayín Bagual al poblador Miguel Lago en Villa Traful, que ahí tenemos al estadounidense Testarner, y que también hay buenas noticias con respecto a eso, porque por intermedio de parques nacionales se le están devolviendo las tierras y se le están abriendo los accesos para su campo, que venimos comentando con Daniel que hemos andado por ahí, que este señor, acercado a los pobladores, lo ha dejado totalmente aislado, con tranqueras, con candado y bueno, eso también vamos a celebrar un poquito eso, la devolución de alguna manera a un campo y su acceso a los pobladores, ¿no? Seguro. Una de las cosas que siempre le comentamos a la gente es que la asociación, esto ya lo decía el Che, ¿no? El Che decía que la revolución había que hacerla con alegría. Y eso es lo que tiene un poco la asociación, ¿no? Donde va, le pone esta cosa que es vida a la lucha, ¿no? este acampe que se va a hacer el 11, 12 y 13, uno puede ir cualquier persona, puede ir un vecino común, puede ir un turista, puede ir el viernes y el sábado y el domingo, puede ir el sábado solo. El sábado va a ser el día fuerte, el día que se va a hacer la volanteada, el día que se va a hacer la asamblea, el día que prácticamente es el día de lucha. El viernes es el día donde nos acomodamos, donde armamos, donde hacemos la asamblea principal, donde vamos a contar las actividades, donde recibimos a las organizaciones, pero el día fuerte va a ser el sábado. Lo decimos esto porque hay muchos vecinos que en una de esas, por algún motivo, o por frío, o porque trabaja, o le cuesta ir a acampar dos días seguidos, le decimos que el sábado es el día que nos interesa que usted esté. Porque el sábado vamos a estar en el puente. En el puente no cortamos el puente, la gente puede transitar libremente. Lo único que nos paramos, les damos un volante y siguen. O algunas personas hasta se paran y se acercan para que les expliquemos qué es lo que sucedió ahí, qué es lo que hace la asociación. Y muchas veces hay gente que se acerca a la asociación a través de encontrarse en estos lugares. Porque si no, es muy difícil que la gente se comunique con nosotros a través de, no es el programa de radio solo, o a través de ir a una reunión. Entonces, ese es un lugar muy piola para que los vecinos de San Martín de los Andes se acerquen. Muchas veces son los que nos traen la información, como este vecino de Rucahué, o como la otra vecina que nos trajo la información de Mediquina y Emilce, que le mandamos un saludo a Emilce. Exactamente. Así que, vecino, vecina, nosotros le pedimos que el sábado o el viernes o el domingo, pero el sábado fundamentalmente, se acerque al acampe y va a ver qué lindo momento que pasa. Y si se quiere quedar a la noche, es el día donde después termina con guitarreada y con fiesta, y hasta también puede traerse un cuentito, si se acuerda. Después de las 12 de la noche, habilitado cualquier tipo de... Cualquier cosa. Sí, como decía Daniel, nosotros nunca en nuestra actividad ya tenemos por norma eso incorporado a nuestra actividad, que no cortamos la ruta, no molestamos a los turistas. El turista que se acerca, bienvenido. Que esto también, los espacios públicos, porque últimamente hay muchos turistas o mochileros que no tienen como para hospedarse en un hotel o en una cabaña, andan buscando lugares donde acampar, y cada vez son menos, así que también sirve para que tengamos los espacios libres. Nosotros en realidad, Ángel, los únicos que molestamos son a los que se apropian de los espacios públicos, esa es la verdad. Claro. Los que creen que son dueños de río, de lago o de costa, en realidad que la Constitución nos da toda la posibilidad de que nosotros, por eso muchas veces hemos acampado donde la gente dice no, pero ahí no se puede acampar, y les hemos demostrado que sí se podía, hemos acampado, y hoy día muchos de esos lugares están habilitados y la gente va a acampar o a pescar o a pasar el día cuando antes no podía. Eso es lo único que hacemos, y quizás los únicos que se molesten con nosotros son los propietarios, los grandes propietarios, porque siempre son los grandes propietarios que toman las costas de los ríos, y los ríos y los lagos como propios, ¿no? Sí, que muchas veces, algún día se tiene que terminar esto, chicos, de la propaganda también de los carteles vendiendo las propiedades con costa de lago y río. Nuestras autoridades no tienen que mirar tanto para otro lado, tienen también ver eso, que no se puede ofrecer propiedades con costa del lago y río. Las costas del lago y río son públicas. Así que ese es un poquito el motivo de la campe, irse apropiando, no apropiando, sino teniendo como propio. Las costas de los lagos y los ríos las tenemos que disfrutar. Una vez que nos vamos, hay que levantar la basura, hay que dejar todo limpito, cosa que el siguiente acampante venga y encuentre todo limpito. Y algún día yo creo que seguiremos luchando para que los municipios coloquen que no todo sea negocio, que coloquen baño, que coloquen tacho de basura, cosa que la gente que disfrute de ese lugar con baños, como la gente. No todo tiene que pasar por el negocio de los campings. El municipio tiene que también ver que como será Lolo, va mucha gente en el colectivo, va por el día. Y va con van las mujeres, los niños, y prestarle un mínimo de comodidad serían baños. Seguro, seguro, pero aparte eso atrae al turismo, el turismo, muchas veces hay un turismo cercano, ¿no? No el turismo que viene de Europa o el turismo que viene a Buenos Aires, sino un turismo cercano, Poniente de los Andes, o de Aluminé, lugares que pueden venir con un cochecito, que pueden venir a darse una vuelta de conocer, que no vienen a pasarse 5 días o a gastar, sino que vienen a gastar el poquito que les sobra y a tomarse unos mates o a pasarla bien, y eso también es turismo, y eso también atrae gente. Entonces nosotros siempre creemos que tanto parques como el municipio y como otras instituciones deberían representar a ese sector de gente, que es el de a pie, el tipo común, ¿no? Y darle esas comodidades. Por eso nosotros muchas veces luchamos y hemos peleado y hemos pedido, tanto al municipio como a Parque, un lugar en algún momento para la asociación, donde la asociación no cobraría, donde haríamos algunas mejoras para poner parrillas, decíamos. Y después, bueno, ver cómo eso se solventa, cómo podemos lograr solventar ese trabajo. Pero por lo menos que la gente pueda acercarse a un lugar y sentirse cómoda, y no tener que, si tiene que ir al baño, tener que ir a buscar, caminar o andar por cualquier lado, tirarse al lago, ¿no? Sí, Totó, le leo rápidamente. ¿Quiénes adhieren? Porque nosotros, por suerte, no estamos solos. No, ni hablar. No, más que suerte, es una bendición que nos dan nuestros amigos, que tenemos mucho. Aparte de los que tenemos acá en San Martín, tenemos muchos amigos de otro lado. Y los que vamos a hacer. Y sí, que hacemos todos los días nuevos amigos. Vienen o adhieren Grupo Moreno de Neuquén, CTA Neuquén, Mamblas, que es una ONG, Barrio de Pie de San Martín de los Andes, que son amigos nuestros también, Rincón Limay, Árbol de Pie, Vecinos Sin Techo de San Martín de los Andes, también son nuestros amigos, Comunidad de Limay, Bahía Serena, Tribu Salvaje, Radio El Arca, que es una radio comunitaria de Bariloche, Foro Sustentable de San Martín de los Andes, también que la asociación también pertenece al foro, y que estamos peleando ahí por el tema de la Vega Plana. Hay un artículo en La Voz de los Andes muy lindo también sobre medio ambiente, que también habla también de la Vega Plana, que los amigos del foro están poniendo muchas pilas. Este año yo creo que va a ser fundamental para el destino de la Vega Plana. El Foro de San Martín de los Andes, Asamblea de Zapala, Vecino Autoconvocado del Picanilleo, Vecino Autoconvocado de Trevelín, Asamblea Loncopuela, Laja, Barbarco. Ají, Junín de los Andes, Ají es una asociación juvenil independiente. De picante, ¿no? Bien picante son los pibes y las pibas que están también abocados al cuidado del medio ambiente. Foperma es el Foro Sustentable de Neuquén, que también son amigos nuestros. FM Pocahuyo, la revista La Grieta, que también pronto la vamos a tener en la calle. Prontito, sí. Más que pronto. UNE de San Martín de los Andes y la COCAPRE de San Martín de los Andes. Y por ahí, si nos faltan algunos, que nos disculpen. Pero bueno, que nos hagan acordar. Toda esta gente adhiere y va a participar de alguna manera en el acampe. Bueno, así que vecino o vecina, si quiere pasar un lindo momento, si quiere estar en compañía, si quiere contarnos algunas de las experiencias que ha tenido, buenas o malas, yendo acá a los lagos de la región, pueden llamarnos por teléfono y contarnos, y también pueden ir a la campe, ¿no? Pero principalmente si lo quieren hacer hoy, pueden llamarnos por teléfono. Sí, a los teléfonos de la radio, al 428-733 y al 410-669. Bueno, así que ya sabes, si la semana que viene tiene ganas de pasar un grato momento, venga hasta Loló, hasta el río Quilquihue, que vamos a estar esperándolo. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. La asociación obviamente está emplazada en San Martín de los Andes y no estamos ajenos a las cosas que suceden fuera de lo que es el tema medioambiental. Los problemas de los trabajadores siempre son problemas también nuestros porque tenemos una identificación con este sector justamente. Esta semana el gremio ATE y UPCN estuvieron haciéndole un reclamo al Ejecutivo Municipal. El reclamo tiene que ver con un aumento salarial y también el pase de cierto dinero que está en negro a básico del salario. Son muchas las cosas que han pasado y esto tiene también su trasfondo a fines del mes de diciembre del año pasado, justamente cuando los concejales aprobaron sobre tablas una ordenanza que tiene que ver con un reglamento que se puso en la Carta Orgánica nueva, que es justamente el que implica que el salario del intendente va a ser, digamos, el salario máximo y después de ahí va a venir el resto de los salarios por escalafón. Ahí se dio un aumento muy importante en donde, por ejemplo, el salario de los concejales va a llegar a 11.700 pesos aproximadamente. El salario del intendente 18.000, obviamente ningún salario va a superar esto. El salario de los subsecretarios también tendrá un monto similar. Y mientras que esto sucedía de esta manera, el salario de los trabajadores municipales seguía estancado en el mismo lugar. Mediante esta situación también ahí se produce un reclamo, digamos, justo en este sentido. La respuesta del Ejecutivo Municipal es que el presupuesto aprobado no permitía dar el aumento salarial a los trabajadores. Ahora sí, el presupuesto aprobado permitió darle este no pequeño, porque es un gran aumento. Mientras que los concejales estaban cobrando alrededor de 6.000 pesos, ahora 4.000 pesos, ahí me corrigen, ahora van a pasar a cobrar 11.000, entonces no es un 10%, es muchísimo más. Así que en este contexto se ha dado esta puja que ha terminado con un aniversario del pueblo, en este sentido, sin realizarse. Sí, lo más triste de esto, que todos estos aumentos se hacen en forma solapada o media escondida o a las rápidas, porque en el consejo sobre tabla y se aumentan y no solamente a la intendente, a los concejales, sino a toda la planta política, que aparte son muchos. Y por otro lado, el problema proviene también que en estos tres años, en estos últimos tres años, hubo un aumento de la planta justamente alrededor de 200 personas. No somos nosotros quien vamos a hablar de esto. Tenemos acá a Segundo Andrade, delegado de ATE. Buen día, Segundo. Buenos días, la audiencia. Contanos un poco más en profundidad cómo ustedes deciden, digamos, en este momento ir a pedirle un aumento y hacer el reclamo, justamente. Sí, bien, yo primero, antes de hablar de aumento, no es aumento, es recuperación de salario, digamos. Vienen pasando más o menos 3-4 años que no se estabiliza ni se condice con la canasta familiar los sueldos de los empleados municipales. Pero independientemente de eso, nosotros veníamos con una negociación de diciembre, donde ellos pedían, mientras el Ejecutivo a nosotros nos pedía en aquel conflicto de diciembre, que fuéramos coherentes y veamos el próximo presupuesto, a escondida, a espalda de los trabajadores, ese mismo día del conflicto, los concejales estaban en una plenaria planteándose duplicar y en algunos casos triplicar el sueldo, ¿no? Entonces, obviamente cada cual se hará cargo de sus responsabilidades. Nosotros los trabajadores estamos dispuestos a hacernos cargo, digamos, de la ineficiencia política que hay hoy en San Martín de los Andes. Y lo más triste todavía, se le condenaban algunas deudas a los inmobiliarios. O sea, un negocio inmobiliario que también, digamos, provocó más bronca en la gente. Entonces, hoy nos piden a nosotros que seamos razonables. Nos piden que en blanco no nos pueden dar plata. Yo quiero preguntarle a ellos si los políticos ahora van a cobrar ese aumento, doble aumento que se dieron, si lo van a cobrar en negro. No, es así. Pero segundo, cobrar en negro es ilegal. Exactamente. Claro. Y nosotros hoy, para decirle a la sociedad, nosotros tenemos 930 pesos en negro. Lo único que estamos haciendo nosotros, bueno, partamos de esa base de blanquear la plata que tenemos en negro para poder recuperar el salario como corresponde en lo que... ¿Qué significa? Yo para la gente, que mucha gente a veces cuando se confunde, todo esto es una maraña muchas veces de por qué se dan el aumento, si fueron los convencionales los que decidieron, por qué no hay recuperación de sueldo para los trabajadores, cuánta gente entró. Pero, ¿qué significa cobrar en negro? Porque algo importante, no solo repercute a nivel nacional o a nivel municipal todo lo que tenga que ver en las arcas, uno podría decir fiscales. Digo, ¿qué significa para un trabajador cobrar esa plata en negro? Cobrar en negro quiere decir que no te liquidan la zona, ni la antigüedad, y que no se hacen los aportes patronales como corresponde. Claro, no va al aporte de la obra social, no va al aporte de la jubilación, o sea que obviamente si yo me tuviera que jubilar ahora cualquier empleado municipal hoy, cobraría en vez de con un premio, se va con un castigo de 950 pesos mínimo de su bolsillo. Entonces, estas son cuestiones claras que el Estado no lo podía permitir, es más, el Estado tiene que regular esa situación, es todo al revés. Entonces, lo que nosotros planteamos es una discusión seria de salario, de recupero de salario, para poder después hablar de un aumento salarial. Entonces nos achacan diciendo, no, pero ustedes, los de la planta son muchos. En realidad nosotros somos 500 trabajadores, entre 500 y 520 trabajadores de planta, y no es nuestro problema que hoy andemos en los 800 trabajadores en el municipio. ¿Sí? ¿Los otros 300 segundos a qué pertenecen? Entre planta política y, digamos, y favores políticos de contrato. Digamos, porque todos saben que hay un estatuto, como que se asemeja al convenio colectivo de trabajo, que dice que para entrar a la administración pública del municipio tienen que concursar, etcétera, etcétera. Entonces, acá ellos han violado el artículo 38 permanentemente. Ellos digo porque son los mismos. Tiene que ver con la jacada. Que tiene que ver con la jacada. Han violado el artículo 38 del estatuto y han pasado gente desde monotributista, que es mucho más en negro todavía, porque esa gente no sube nada. Te iba a preguntar eso, ¿cuál es la situación de los monotributistas? La situación de los monotributistas. Que no son pocos tampoco. Claro, no son pocos tampoco y aparte son los más explotados. Nosotros hace un par de meses atrás discutíamos aquella corrupción de las contras malas dentro de un municipio, que lo usaban como testaferro, y hoy, gracias a Dios, pudimos pegar un pasito más adelante y contratarlo como empleado municipal a esa gente que venía con 10 años, 12 años de servicio, sin ningún, ni siquiera obra social tenía, digamos, precarizado total. Entonces, así funciona esta gestión política acá en San Martín. Entonces, hoy después se asustan cuando los trabajadores van a reclamar lo que mínimamente le corresponde, porque en realidad no estamos hablando de aumento, estamos hablando de mejores condiciones de trabajo, que ni siquiera la ropa les compran a los trabajadores, deben dos mudas de ropa. O sea, profundizando, digamos, esto queda muy expuesto a que la gestión es malísima, y no es un problema de que estos son nuevos y los eran los votos, no, son los mismos. El eslogan de la intendenta, si se puede decir intendenta, porque no atiende ni a los vecinos ni a los empleados municipales en un conflicto, Era seguimos, exacto, el eslogan era seguimos, bueno, y así estamos, conseguimos así. Era previsible que íbamos a terminar así. Entonces, Para que ustedes tengan una idea de la ineficiencia del Ejecutivo, nosotros ayer tuvimos que hacer una medida de fuerza y que el gobernador le molestara el humo para que nos pueda atender y ver cómo podemos seguir encaminados. Ahí está, eso es lo que uno a veces se pregunta cuando... Porque yo, vos me viste ayer caminar por ahí, a uno le preguntan a los vecinos, ayer Ángel estábamos ahí, había vecinos que nos preguntaban, estábamos en unas cuadras, él estaba trabajando, yo iba, porque estaba escribiendo justamente la editorial sobre inseguridad, y vecinos que nos preguntaban qué pasa, turistas, y casi siempre el vecino corta el hilo por lo más fino, que es lo normal, ¿no? Es natural que vos vas al banco, no te quieran atender por algún motivo, te la agarré con el cajero, no vayas a pensar en el jefe del banco, ni mucho más arriba. Entonces, la pregunta que quiero tratar de hacer, no sé si se puede llegar a entender muchas veces, es ¿por qué llegamos a esto? ¿No? ¿Por qué se llega a que no queda otro camino que tener que prácticamente intoxicarlo al pueblo en el sentido de prohibirle una fiesta que es de todo el pueblo, a la cual desde este lugar nosotros lo entendemos, lo comprendemos, digo, pero ¿cómo le explicamos a la gente que acá no hay, se ha cortado todo tipo de diálogo y todo es a presión, todo es, si no llegamos a esto, no hay forma de sentarse, ¿no? Yo no sé si se cortó el diálogo, el tema es la mentira, ¿sí? Porque vos podés dialogar, nosotros con este gobierno venimos dialogando desde el primer momento. El tema es que cuando cumplen, cuando realmente son honestos. Y nosotros decimos, nosotros obviamente, hasta nosotros nos intoxicamos, ¿no? Que no somos extraterrestres, no nos intoxicamos. O sea, a ningún empleado municipal, ustedes pueden ver, y la sociedad nos conoce a todos, porque le recogemos la basura, barremos las calles, estamos en todo el día a día, digamos, si hay alguien del Estado que está compenetrado en la sociedad, es el empleado municipal. El empleado porque municipal que va a ser la aparte mentira. Del empleado municipal son parte de nuestro pueblo, de, claro, de la sociedad. Pagamos los retributivos como paga cualquier vecino, y obviamente al precio que lo estamos pagando. Ellos inclusive finalizaron el año con un nuevo aumento. Digamos, si ustedes se ponen a hacer un análisis de cuánto han aumentado los retributivos, es el único. Y no solo los retributivos, todos, claro, los impuestos. Todos los impuestos, entonces. No nos queda otra, porque vos vas a dialogar, te ponen la policía, ustedes lo dan al registro, periodista, te ponen la policía en la oficina del intendente, no podés entrar. La intendenta no te atiende. Vos tenés que discutir, y esto vamos a párrafo aparte, tenés que discutir con Cuco Cueva. Cuco Cueva que ha explotado la gente en su cerradero, que es de la provincia, a través del Corfone, ¿no? Entonces, tenés que discutir con Paul de Sica, que Paul de Sica debe 10.000 pesos de impuestos en el municipio. Entonces, ¿cómo te puedes sentar a discutir con esos tipos? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te pueden resolver? Con honestidad, ¿no? Nosotros vamos de la honestidad a pedir lo que nos corresponde. O sea, ¿con qué estás negociando con tipos deudores del Estado? Con tipos que han hecho corrupción en el Estado. Y que están ganando suculento sueldo. Exacto, ellos están ganando, nadie va a ganar con esta aprobación del Consejo de Liberantes. No es que tan solo lo cobran los concejales, sino cobran hasta los subsecretarios. ¿Sí? Entonces, con esto no digo, y después hay una cuestión sobre la decisión política en el municipio, nosotros, esto queremos dejar claro a los vecinos, que por eso llegamos donde llegamos. Nosotros venimos de diálogos desde junio del año pasado, ¿se acuerdan? De reuniones en reuniones, de asambleas en asambleas para poder resolver. Fuimos 40 en diciembre porque, bueno, el presupuesto ya estaba acabado, que no había plata. Bueno, sentémonos a discutir en enero de 2011. Nos sentamos en enero de 2011 para que no vengan a chicanear con esto. ¿Sí? Con ellos todos los políticos con el sueldo aumentado, nosotros no. Nos tuvimos que conformar con una canasta mugrienta de 300 pesos. Entonces a mí me parece, y encima por única vez, entonces a mí me parece que la iniquidad está ahí en los políticos. ¿Sí? A mí me daría vergüenza como parte de la sociedad ir a un acto y poder estar enfrente de estos tipos, que estos tipos me estén dirigiendo la palabra. Sea una Cristina Furgones, represora, que no ha tenido empacho decir de dónde viene en el Consejo Liberante cuando era concejal, declararse sovinchista a ultranza en su momento, ¿se acuerdan cuando íbamos con nuestro reclamo? Distinta organización, entonces, o un Cuco Cueva, como les acabo de explicar, un Raúl Cordesica, que tiene empresas fantasma, hasta una radio fantasma que trabaja con el Estado. Entonces, hay todas estas cuestiones ha generado, y el empleado municipal lo conoce desde adentro. El empleado municipal ve cómo se roban día a día desde la madera, ¿sí? Del puntaje político, desde la madera hasta el gasoil, hasta el combustible. Yo, segundo, tengo otra consulta. Estos aumentos de planta, digamos, son 300 personas, es un número significativo en cuanto a masa, a dinero. Y también el tema de los asesores externos que se le está pagando, que está pagando el municipio, que también representan 4 millones de pesos en el presupuesto de este año. Yo la verdad, sinceramente, no lo noto a nivel, digamos, vecina. No veo más ordenadores de tránsito en la calle. Este aumento de 300 personas en la planta, ¿en qué? ¿En dónde están? No veo más gente recolectando basura, no veo los mismos empleados de siempre. Bueno, eso es lo que nosotros hablamos, digamos, de un municipio paralelo que no sabemos dónde está, ¿sí? Se ha triplicado las cuestiones laborales para los empleados municipales al mismo sueldo y menor sueldo. Nosotros, por ejemplo, hemos descubierto que hay contacto político por 600 pesos en el sector operativo. ¿A dónde trabaja? No sabemos. O sea, nosotros sabemos que esta señora Rolón, que fue la asesora de transporte, que lo único que hizo pasar a una carpeta todo lo que venían haciendo los compañeros de transporte, los inspectores, día a día, lo pasó a una carpeta y cobró 200.000 pesos, que hoy es asesora ahí en la subsecretaría, digamos. Entonces, uno ve esto, entonces se trata ahí. Y aparte mal manejada. Segundo, ¿qué respuesta, o qué dicen cuando ustedes le plantean esto, que por qué ellos hay plata para los sueldos de ellos, para aumentarse los sueldos, y no hay plata para ustedes, para los trabajadores que son los más desprotegidos? ¿Qué, le dan alguna explicación por qué se aumentaban los sueldos en forma tan escondida para fines de año, cuando toda la gente anda preocupado de otras cosas? Aumento en el Consejo Deliberante, sobre tabla ahí, vamos a aprobar esto por mayoría, como tienen mayoría, porque nosotros siempre luchamos que hayan buenos sueldos en salud, que los médicos, las enfermeras ganen bien, porque están haciendo un trabajo tan importante como la salud, salvando vidas. Los maestros, que ganen bien, que no tengan que hacer movilizaciones para cobrar bien, porque la educación es importantísima. Y yo creo que ningún, no sé si hay algún médico que gana 10.000 pesos por mes, no sé si hay algún médico. Y los concejales, a mí esto me da mucha, no sé si bronca, pero mucha risa que los concejales ganen 10.000 pesos. La verdad que casi 12.000, hay algunos que ganan 2.000 pesos, ya me da un poquito de vergüenza. Hay algunos entonces, ¿qué explicaciones dan? Si es que dan alguna explicación, porque a lo mejor no dan, porque son tan caladuras que yo no sé si dan algunas explicaciones. Pero a ustedes que están en la negociación, el gobernador, ¿qué explicaciones da para todo esto? No, la verdad, bueno, ninguno. Son tan caraduras que dicen que son administradores, entonces tienen que ser. Siempre te marcan en la paz social para decirte que estás equivocado. Ahora, en cuanto al municipio, el gobernador, sabemos cuáles son las respuestas, ¿no? Ninguna. Necesita plata para la campaña, nada más. Fíjense en el municipio. En el municipio, la secretaria de gobierno, el de Hacienda, Barraza, pobrecita, Cuco. ¿Sabes que no podemos dar un aumento en blanco porque son muchos? O sea, ni hablar, digamos, y traernos los técnicos para decirnos cuánto es la masa salarial. Y no es un problema de los trabajadores. Si ellos supuestamente son los administradores, lo elige el pueblo para que administre. El pueblo tiene que saber, ¿sí?, que se gastan a veces hasta 5 millones de pesos en horas extras. ¿Dónde van esas horas extras? En teléfono. ¿A dónde van? Nosotros denunciamos el año pasado que más o menos entre 400 horas extras y 500 horas extras se pagaron para colgar carteles de propaganda política. Claro. Con los vehículos del municipio. ¿Se entiende? Entonces, eso, y uno dice, ¿a dónde está invertido en parques y jardines, en recursos? No hay nada invertido ahí. Está todo invertido en campañas políticas. Entonces, nosotros lo vemos eso. ¿Cómo vos, teniendo un aserradero como tenemos nosotros, con todas las posibilidades de inclusive hacer trabajo, hasta inclusive social para afuera, cómo mandan a hacer trabajo en carpintería en privado? Tenemos una herrería y para... Claro, tenemos una herrería modelo dentro del corralón municipal. ¿A dónde se hacen los canastos de recolección? En privado. En privado. ¿Se entiende esto? Y la prueba está para los vecinos, es que en vez de resolver un problema para salir mañana los trabajadores a recolectar la recolección cuando está el conflicto, se hacen los ofendidos. Se hacen los enojados y encima contratan camiones por izquierda, en privado, andaban hasta menores, hay que decirlo así, esto, andaban menores haciendo la basura. Sí, yo, ya yo, no, todavía no se olvidan el caso Busto. Yo eso lo vi. ¿Sí? Entonces lo vio el pueblo, le sacó fotos. Entonces esa es la calidad de político que tenemos, administradores de la plata del municipio. Entonces, fíjense hasta qué punto llega la sinvergüenciada, que los tipos prefieren pagar externos, porque eso es plata. Todo eso es plata y ineficiencia también, porque no es que te van a hacer los compañeros de la recolección, están inclusive estás entrenado para salir a hacer la recolección. Son 9 recorridos, ellos prefieren sacar 4 camiones por izquierda, que encima sin ninguna seguridad de higiene, sin nada, y encima con menores a trabajar. Y esto también hace responsable a los tipos que hacen estos negocios, digamos, porque tampoco los negocios se hacen porque alguien los acepta también, ¿no? Entonces me parece que es toda una corporación que tiene el MPN muy bien armada. Entonces acá en este pueblo es mejor putear contra los trabajadores que tienen que llegar al extremo de prender una goma, cortar una ruta. Nosotros veníamos desde el día lunes discutiendo en asamblea. Para que nos tomen el pelo hasta el día de que vamos a analizar. No, yo tengo la nota desde el viernes anterior pidiendo que los atiendan y les habían dicho que el miércoles. Claro. Bueno, esto fue otra cuestión. Supuestamente nosotros veníamos de reunión en reunión, entonces habíamos quedado para el día viernes 28. Se lleva cada uno su propuesta. UPCN por un lado, nosotros por el otro y el ejecutivo por el otro. El viernes llega la señora Marta Jiménez, sola, ahí delante está la oficina de Saturn, y plantea que es una paritaria y que no tienen que haber más de 4 cada uno. Bueno, ¿cuál es el problema, señora? 4 entraremos a la oficina y el resto de los delegados se quedarán en el pasillo. No, porque si no es así, o sea, encima poniendo esas condiciones, ¿no? Entonces nosotros lo que le planteamos, bueno, haga lo que quiera, dice. Nosotros iremos a ir a resolver en la asamblea. Pero lo que rompió en el diálogo fueron eso. Y si tenían la propuesta, ¿por qué no nos da la propuesta y vamos y la discutimos con los trabajadores y se terminó la historia? No, lo que uno más cree, el que conoce de esto, sabe que son provocaciones, claro. A propósitos, digo, que ustedes ayer hayan hecho esto, saben que de algún lugar sacan una ventaja, porque también hay un conocimiento sociológico de la realidad de esta sociedad y de la sociedad que lo primero que va a hacer es, lo primero que salta es contra el empleado, contra el que corta la ruta, contra el que prende una goma, digo. Siempre va a suceder eso y ellos saben que eso desgasta, ¿cierto?, a un sector, porque también yo, cualquiera que ha hecho esto, que ha trabajado en esto, sabe que al trabajador, a la persona común, no le gusta ir a cortar la goma, no le gusta ir a quemar goma, ir a exponerse ante el vecino de esa forma porque sabe que el vecino se enoja. Y el vecino le cuesta entender que el último paso que uno hace después de todo lo demás, y ellos con la mentira es algo que queda, siempre algo queda. Fíjense, ¿no? Yo quiero dejar aclarado esto, ¿no?, para la sociedad, también para el vecino, es que los trabajadores han hecho propuestas hasta de coparticipación, ¿no?, para que estos tipos, cuando dicen que no tienen plata, decimos hasta dónde sacar la plata. Nosotros le hemos propuesto decir, bueno, no más horas extras y retribuir en el salario, para todos, no horas extras para algunos, nada más. ¿Se entiende? Porque hay algunas que son buenas trabajadoras, uno no lo discute, ¿sí? Pero hay otras que ni son trabajadas. Entonces, ante esa inequidad, plantearlo, ponerlo al básico, se terminó la historia. Entonces, el compañero elige después si se explota o no se explota. Porque la hora extra es parte de la explotación del trabajador. O sea, alzar la basura de lunes a lunes no es gracioso. No es gracioso reventar a un compañero así. ¿Sí? Ahora, el compañero lo hace por necesidad, por las 40 horas extras mugrientas que se pagan. Entonces, por eso ellos quieren tener el básico hecho una miseria, porque bajan los adicionales, baja la hora extra, baja todo. Entonces, esto hay que dejarlo claro y nosotros lo venimos discutiendo con ideas. Fíjense también, como aporte, esta es la responsabilidad de los políticos. Ayer, después del acto, nadie se quedó en el municipio y nadie ni siquiera hizo una reunión para ver cómo resolver un conflicto para la semana que viene. Los trabajadores sí estamos en el Palacio Municipal, en la parte de cómputo, donde se maneja todo. Y agradecer a los compañeros de cómputo que también están en esta pelea, porque ya no es sede ni color político, nada, sede la necesidad de los trabajadores. Y la gente de renta, estábamos con Sandra Jerez, Tosis, Soraya Abraham, todos trabajando en cómputo para ver cómo hacíamos la propuesta y cuánto era el impacto salarial realmente. Nos decían que el impacto de lo que nosotros estamos viendo que blanquea era 23 millones. ¿Saben cuánto era? Porque sacamos bien la cuenta hasta las 9 de la noche los trabajadores. ¿Cuánto? 16 millones de pesos. O sea, hay una diferencia de, digamos, de mentira, de barbarie que salen a decir afuera con nosotros en los medios, ¿no? Entonces nosotros dejar aclarado esto, que si hay alguien que busca la respuesta a la necesidad son los mismos trabajadores. que están hablando, no me pagué más horadita, pero pagame lo que corresponde. Me decís que los números no dan, yo sí puedo decir que los números dan, porque son los que lo hacen, inclusive los trabajadores. Fíjense que nosotros tratamos también de recalcar la unidad de los trabajadores, ¿no? Que no es solamente el corralón que está de paro o de asamblea. Ahí está, tuvieron que cerrar la renta porque los compañeros entendieron que están en estado de miseria. Segundo, ¿cuál es la situación hoy? La situación hoy es que, bueno, estamos discutiendo en la Subsecretaría de Trabajo y que las partes arreglaron y tuvieron el gesto los compañeros del conflicto de decir, bueno, esperemos hasta el viernes que viene para poder resolver. Una semana más de aire para ver si se indignan a hacer números y ver cuánto pueden proponer en blanco, obviamente, no en blanco. Porque esto también hay que decirlo, ellos dicen que es muy buena plata, sí, pero te están planteando la parte casi el 100% de tu sueldo en negro. Que mañana va a ser otra discusión más, otro conflicto más. Entonces, decir que es mentira lo que ellos están planteando, que dicen las propuestas que son buenas, que dicen ellos. Y estamos en el ámbito de conciliación, digamos, no obligatoria. Nosotros todavía no hemos sido notificados de la conciliación obligatoria, porque esto también lo manejan ellos, lamentablemente. Desde junio salió acuerdo de parte de ayer de reunirse el viernes que viene. Y desde Neuquén sale de la Subsecretaría de Trabajo que todos los medios, inclusive lo tienen los medios, la reconciliación obligatoria, digamos, una barbaridad más. Entonces, así trabaja el Estado. Yo le pediría a nuestro vecino que lo enojo que decía Daniel, que cuando se corta la calle se queman gomas, que el enojo sea para esta clase de dirigente que tenemos, que nunca el enojo tiene que ser para el trabajador que está viviendo, muchos alquilan, están viviendo en forma muy, muy mala debido a estos bajos sueldos, que se enoje con esta clase política, que se aumenta los sueldos, pero sueldos monstruosos que no sé, yo no me imagino ganando 10 mil pesos o un maestro, como decía antes. La verdad es que se enojen con la clase política, el gobernador, porque eso también es plata. Se vieron muchos colectivos de afuera con gente desconocida, que eran punteros de Cutralcó, no sé de dónde los trajeron, para venir a maltratar a nuestros compañeros municipales. Nosotros este programa siempre lo dedicamos, este programa está dedicado a los trabajadores municipales, y yo le pediría a nuestros vecinos que se enojen con la clase política, que bueno, yo muchas veces lo he dicho. No, bueno, pero muchas veces los vecinos, los vecinos te dicen, tomaron 200 personas. Bueno, no fueron los trabajadores. Los trabajadores se han opuesto a eso, digo. Los que han hecho eso es la dirigencia política, fundamentalmente el ejecutivo, ¿no? Ni hablar. Digo, desde ese lugar, y uno tiene que mirar un poco cómo funciona esto. Uno tiene que, el vecino común, que no se compromete. Porque no se compromete a pensar, por lo menos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué le aumentan los impuestos, por qué cada vez es más deficiente el Estado. Y le bajan los impuestos a los que más tienen, los loteos. Exactamente. Que eso da gusto también. Las escuelas privadas, digo, ahí es donde hay que ir a apuntar, pero si el vecino no se compromete, al menos a pensar de por qué estamos así. Ahí es donde empezamos a tener un problema. Y lo que hacen es lo que hicieron siempre. Se pelean los pobres contra los pobres, los trabajadores contra los trabajadores, la sociedad misma, que no encuentra el cauce porque no encuentra al verdadero enemigo de esto. Porque hay un enemigo, el tipo que te roba, que te mete la mano en el bolsillo, que te arma un aparato para constantemente meterte la mano en el bolsillo y hacer negociado. Es el enemigo de todo un pueblo y de toda una sociedad. Entonces, desde ese lugar uno tiene que empezar a ser un vecino consciente. Lo que hablábamos hoy cuando hablábamos de la inseguridad. La inseguridad no es ni de derecha ni es de izquierda, la inseguridad es inseguridad, y la única forma es prevención del delito, dar lugares a los jóvenes, dar lugares reales a los más humildes. Han sacado los espacios públicos, se terminaron los clubes, los barrios, las canchitas de fútbol que hay en los barrios se convirtieron en el complejo de cabañas y de casas. Digo, han logrado sacarle todo, y ahora después, claro, ¿qué van a hacer los pibes? ¿Se van a quedar cada uno dentro de su casa con un aparatito de esto? No, van a salir a la calle. cuando no encuentran un club, un lugar donde ir o una dirección, van a ir a tomar a la esquina, cuando se cansan porque ven que no tienen salida, porque para la única forma de salida laboral es ir a buscar un trabajo a la municipalidad, los van a tomar como puntero y les van a dar un sueldo mínimo y se van a terminar peleando con los compañeros trabajadores. Ese es el camino que nos están planteando en grandes rasgos y es el que nosotros tenemos que combatir como sociedad, ya no como partido, como gremio, sino como sociedad, donde los partidos, los gremios y las organizaciones son parte de esa misma sociedad. Y generan desigualdad, digo, desde lo salarial también se genera una desigualdad importante. Basta de negociado, yo creo también, porque como se hablan de seguridad, hacen un gran negociado porque las cámaras son un gran negociado. Que los vecinos sepan que las cámaras no solucionan nada, que las cámaras lo único que les da el negocio plata, mucha plata y solución para la seguridad, nada. Pero yo en esto, con respecto a esto, también obviamente estamos sentados en hablar qué Estado queremos. Pero bueno, también está la anécdota esta, que no es menor la anécdota esta, de los patoteros que han traído a hacer. No trajeron ni 10 ni 20, trajeron 3 colectivos llenos de esos, de línea, Cono Sur, Albus, Patagonia 2. O sea, digamos, no son pocas cosas. Y hoy están en Villa Langostura estos patoteros. Y lo más triste que es como para dejarle a la sociedad esta información, es decir, el señor Cuco Cueva era el que negociaba que si pegaban o no pegaban así. ¿Sí? Obvio, donde obviamente nosotros no íbamos a dejar el lugar de la protesta, porque en realidad no somos delincuentes, somos trabajadores. Y en la plaza estaba, si uno ve la foto y ve todo lo que fue el acto, era toda gente de afuera. Y no era gente común, son patoteros. Son gente que trabajan de choque, digamos, hasta las mujeres, digamos. Obviamente amenazando a los trabajadores. Y bueno, a Dios gracias estaba el periodismo ahí que vio todo eso y pudo sacar fotos y estuvo, fue parte de la charla cuando nosotros discutimos con Cuco, ¿cómo va a estar negociando? Con los patoteos, dice, no, lo que pasa es que no le dieron el desalmo. Fíjense la vergüenza de los funcionarios. La vergüenza de los funcionarios que en un aniversario de un pueblo, ¿no? Después los protagonistas o los que somos malos de la película somos los trabajadores, que siempre, y el desfile no se hizo porque ellos, como dicen que por nosotros, no, porque no tenían gente para trabajar. Porque son los municipales que también garantizan el desfile. Desde un desfile hasta una ciudad libre. Son los trabajadores, no son los políticos de turno. Y ayer quedó demostrado. ¿Sí? Fíjense que hasta nosotros, hablando de gestión, de a ver cómo ayuda el gobernador a la municipalidad, en vez de ser ellos que están pagados para eso, que ganan 16.000 pesos, 14.000 pesos, 18.000 pesos, pónganle el precio que sea, pero están pagados. La sociedad trabaja pagándole sueldo a todos los atorrantes para que ellos traigan las soluciones a eso. Esa es la clase política que tenemos. Y ningún concejal, ¿sí?, salió a decir nada. O sea, ningún concejal, todo esto que se aprobaron el sueldo, excepto dos concejales que estuvieron con nosotros dándonos la explicación, que digamos nosotros las explicaciones no nos sirven. ¿Sí? Nos sirven los hechos, nos sirven, digamos, que cada uno se haga cargo de lo que corresponde. Como tampoco dieron, digamos, ninguna explicación sensata sobre cómo, por qué le bajaron impuestos a los que más tienen. ¿Sí? Que después castigamos y sí aprobamos y queremos ser veedores de la gente que está haciendo con el hambre sus casas en Chacra 30. Esta es la clase política que tenemos. Bueno, la verdad, Segundo, agradecemos muchísimo la visita y que nos hayas contado bien cuál era la no situación. No nos quedamos contentos, eso sí. No nos conforma, seguimos sin conformarnos ante esta situación. Sin comprender muchas cosas. La verdad que agradecemos mucho la visita y que nos hayas contado bien cuál fue la situación esta semana, que, bueno, por cierto, fue muy tensa. Bueno, nosotros tampoco estamos contentos, ¿no? Obviamente, porque no tenemos solución. Vamos a seguir en busca del diálogo. Un acto de grandeza más de los trabajadores que hoy no están en la asamblea, esperando el día viernes que viene. El lunes vamos a hacer una asamblea informativa para esperar hasta el día viernes a ver qué propuesta va a llevar el Ejecutivo. Nosotros la propuesta la tenemos, es clara, lo decimos en los medios, sabemos que plata hay. Y bueno, pedir disculpas a la sociedad, que no es nuestra intención ¿no?, molestar haciendo una media fuerza. Pero nosotros hay compañeros que se jubilan con tres mandos. Hay jubilados municipales que se van en estado de miseria y compañeros municipales que en actividad concreta ahora están en estado de pobreza. Habría que preguntarle a Carlos Brasiú cuánto va a ser su jubilación que va a tener, ¿no? Bueno, la verdad, Segundo, queda siempre el espacio abierto para que nos visites. Bueno, gracias. Es la hora 11:17. FM Pocahuy. FM Pocahuy. FM Pocahuy. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. El 26 de junio de 2002, en Puente Pueyrredón, las fuerzas de seguridad asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Panciotti y Acosta, los policías asesinos, fueron condenados a prisión perpetua. Los policías encubridores también fueron condenados. Pero los responsables políticos, Oscar Rodríguez, vicejefe de la CIDE, no fueron juzgados. Carlos Soria, jefe de la CIDE, ni siquiera fueron acusados. Jorge Matzkin, ministro del Interior. Y algunos de ellos, Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Nación, actualmente ocupan cargos. Luis Genoud, ministro de Seguridad de Buenos Aires. O son candidatos. Felipe Solá, gobernador. O en muchos casos, actúan desde las sombras. Eduardo Duhalde, presidente. Eduardo Duhalde, presidente. Eduardo Duhalde. Costecchi, Santillán, hasta que la impunidad se termine. FM Pocahuyo. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Una nueva alternativa en pañales. Pañalera Nehuen Kelen. Variedad en marcas, pañales para niños y adultos, perfumería para el bebé y la mamá. Y todo a los mejores precios. Pañalera Nehuen Kelen. El Ordi 551, local 2. La ropa más canchera para los más chiquitos. Cocobongo, ropa infantil, zapatos y zapatillas. Toda la ropita para niños y niñas. Cocobongo, El Ordi 745 frente a Plaza Sarmiento. Teléfono 424-565. Confiable, confiable, confiable. BW Repuestos, buena atención y confiabilidad en todos nuestros artículos, repuestos y accesorios. Todo repuesto Volkswagen. BW Repuestos, Avenida Kessler 1738, teléfono 412-900, email repuestoswsmandes@yahoo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. El 2 de enero, la Pocahuyo cumple 20 años. Los que trabajamos en esta radio queremos felicitarte y felicitarnos. Por cumplir estos 20 años de lucha. Por las peleas ganadas y las nunca entregadas. Por todos los compañeros y compañeras que por aquí pasaron. Por todos los logros, fruto de la unión de los vecinos y vecinas en la lucha por su dignidad. Por las organizaciones que nos permitieron acompañarlas en su camino. Porque con organización se puede. Y sobre todo por vos. Por usted. Por él. O por ella. Por todos y todas. Por todas y todos. Y a todas y todos, muchas gracias. FM Pocahuyo. 2 de enero de 2011, 20 años de lucha y los que vienen. +19, +1, 10+10, 14+6, 13+7, 18+2, todas formas de sumar 20. Sumar es lo que hace FM Pocahuyo. Sumar y sumar de muchas formas. Nunca restar, siempre para adelante. Aguerridos pocahuyos y pocahuyas que van al frente, que construyen, que no paran, que no dan ni se dan tregua, junto al pueblo pobre, junto al pueblo nación mapuche, junto a los sin techo, junto al que tiene algo por denunciar o reclamar, o una alegría por contar, o algo por construir. Eso es para nosotros la FM Pocahuyo, una radio que va al frente, que anda sin parar, como ese río que le da nombre y que desagua en el majestuoso Lácar. ¡Feliz cumpleaños, Pocahuyo, ejemplo de comunicación popular! ¡Felices 20 años, compañeros, compañeras y audiencia de la FM Pocahuyo! Es el deseo que les enviamos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El lunes arranca la vecindad por FM Pocahuyo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Desde San Martín de los Andes, territorio mapuche del Neuquén, esta es FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. Pasaron de las 11 de la mañana, ya falta menos para que llegue el mediodía. Esperemos que toda la gente que esté cocinando esté atenta, escuchando la radio. Y bueno, la que quiere puede hacer un llamadito y mandar saludos o mandarnos saludos si quiere. Al 428-733 y al 410-669 son las vías de comunicación. Ahí la va a atender Mirta o Gaby, que están ahí en los controles, en el teléfono. Las va a atender amablemente, sí, que no sí. Es poca cosa en estos días. Totó nos está escuchando, le mandamos un saludo a Mirta, quiere que saludemos a Claudia, a Diego, a Nati, Lucianita, que nos está escuchando también con su tía Claudia, que viajó a Neuquén para estar unos días con sus primos. Así que un saludo para todos. Podemos saludar a Patricio Pérez también, que nos escribe, a Luis Mercurio, a Silvia Irigaray, que los mandó Silvia, salió en una foto muy linda ahí con la presidenta de Brasil. Silvia Irigaray, la madre del dolor de Buenos Aires. A Emilce también, que nos escribió, a Mercedes Lago, y a todos nuestros amigos, taxistas, los que están en los supermercados, los negocios, escuchándolos. Así que va para todo. Saludos. Y aprovechando los saludos, yo le voy a mandar un besito a mi hija, que también está escuchando atentamente. Bueno, ya que dijimos los teléfonos y recordamos que nos podían llamar, alguien nos llamó. A ver, buen día, vecina. Acá Ángel, Toto, en este caso Rafa, que nadie sabía que estaba adentro del estudio, lo saludan. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué pasó con la vecina? Sí. Realmente, como educadora que fui toda la vida y soy un espacio cultural, ¿Frenó la radio? Se prendió la luz del top. Yo pensaba lo que le cuesta a los padres mandar a sus hijos a estudiar. Las sí. Carreras, los años que duran. Ni hablemos de los trabajadores, ¿no? Que eso que puedo opinar también. Pero digo, los sacrificios de los padres y de los chicos para obtener un título, y más que estamos tan lejos de los grandes centros culturales, después para ganar 2.000 pesos, 3.000. Un médico tiene toda una vida de estudio hasta que se recibe residente y gana 3.000, 4.000 pesos. O sea que vos, si haces campaña, sos puntero o no tenés, también me parece perfecto que sean concejales, pero las cosas más equilibradas. ¿Cómo puede ser eso? Que porque te dedicas a la política podés hacerte rico y un profesional que fue un sacrificio de toda una vida, de toda una familia, tenga que luchar para tener un sueldo digno para su familia y todo lo que esté estudiando. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por haber llamado y habernos realizado el comentario. Lo que quería dejar como mensaje es que no le asociemos a la educación, que es lo único que nos puede salvar. Así es injusto en este momento. Y cuando votemos, recordemos todo esto y recordemos lo que piensan, porque cambian como camaleones todos. Sí, hay sí. Algunos que se salvan, bueno, a esos votemos, a los que se plantan ante la vida con honestidad, y no a los sinvergüenzas que se doblan como un camaleón para ganar más y conseguir beneficios para ellos y su familia nada más. Y a los trabajadores lo mejor les deseo, que ojalá esto se arregle. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál era su nombre? Ana María Mancera. Ana María, un gusto, Adiós. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a una vecina de San Martín de los Andes dando su opinión acerca del conflicto de los trabajadores y justamente de la reacción de la sociedad y el compromiso de la sociedad. Digo, también alzar la voz y decir lo que uno opina es ser parte de una situación en la cual hay cosas para decir. Y hablando de cosas para decir, también dice el otro, es la sección que vamos a estar, sección, por así decirlo, inaugurando en el día de hoy, quedó medio colgada la semana pasada por problemas justamente que se presentaron en el momento. Buen bien. Día, Rafa. Buen día, bien dice acá, mira, Toto, Angelitos, Dani, la audiencia, todo buen día. Aquí estamos en la sección Dijo el Otro. Dijo el Otro. Que se está inaugurando hoy día. Se está inaugurando, en este momento vemos una comparsa que está pasando por la calle, que ha venido a la inauguración, odaliscas, también hombres festejando, veo que se está armando una choripañada en la esquina, y parece bien, porque así como vos decías que ojalá la gente esté, no, decías, la gente estará preparando la comida, y podríamos decir también otro ojalá todos tengan. Ojalá todos tengan para prepararla, sí. Qué importante que todos tengan, y tiene que ver con este conflicto que, bueno, hay un problema, también quisiera dar una opinión, se está hablando de lo poco que tienen algunos, pero esto va junto en este conflicto, lo provoca lo mucho que tienen los otros. Siempre. Pero en este caso creo que ha irritado y ha decidido a los trabajadores a que este es el momento, lo exuberante sueldo que se pusieron los gobernantes, que estratégicamente una idea malísima. Como sociedad es disparatado, es muy tonto, porque si vamos, no van a ganar tanto dinero, 18.000 dicen, ¿no? Es sencillo, es tanta plata que no te va a servir, porque te va a hacer infeliz, porque sí. Si vos estás conduciendo y hay gente que te gana 2.000 pesos y vos crees que tu estatus da para 18.000, porque realmente estás como tan confundido que no te va a hacer ningún bien, y de hecho está haciendo mal a la señora. Agarró mucho dinero y nos hace mal a la comunidad. Seguro. Y a ella. Sí, porque no debe estar contenta. Claro, sí. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Dicen. Y un dicho de tuto, ¿no? Dicen. Y poco para el que tiene mucho, mucho para el que tiene poco. Por eso, está poniendo la mesa, vamos con el deseo que todos tengan algo digno, ¿no es cierto? Pero me corrí de lo que tenía que contar, porque yo venía con una historia del agua. Pero está muy bien, porque el Rafa es un maestro, director de escuela, y está permanentemente en contacto con los chicos de, especialmente de los barrios, así que él mejor que nadie lo. Nuestros maestros, los directores saben la problemática que es no tener muchas veces para que los chicos lleguen a la escuela con el deseo de poder llevarse algo de comida a su estómago. Así que está muy bien, Rafa. Sí. Igual la imagen, la visión que tengo yo es que la gente, toda la gente hace lo mejor que puede por su familia, por sus chicos, por sus hijos. Y que. Pero hay gente que necesita ayuda. Y ellos no son culpables de necesitar ayuda. Y ahí estamos flojos todos los demás. Hay supuestamente como una red, pero una red, creo que está ahí la 80, porque es una red que tendría que ante la urgencia, ante lo desesperante, porque hay gente que necesita, está floja, ¿viste? Tiene que andar mejor. Una historia acuática les traía para compartir. Ustedes saben que yo viví unos años en Pilolín. ¿Estás hablando en serio, Daniel? No te rías. Una historia acuática hermosa que me gusta mucho. Y me hice un gran amigo, un amigazo, un viejito que se llamaba Marcos Parra. Don Marcos, durante muchas tardes, él tenía una gran paciencia y yo actuaba de muy preguntón. Me contaba muchas historias ahí del paraje Pilolín. Y las que más le gustaba contar era de la época de los balseros, cuando la madera, Cuchanje, qué interesante, juntaban rollizos de lenda de Raulí que los bajaban de Quillén, por el río Quillén, que es un río de cordillera, caudaloso, que va con todo, y en la, ahí en el Aluminé hacían un acanchadero y armaban unas balsas de, con 10 rollizos, que son terribles rollizos, de acá a la vereda enfrente, eran gordos así, los ataban con tientos y cadenas y formaban esta balsa con la que iban a Neuquén y dejaban allá la madera con la que se fue haciendo mucha de la obra de Neuquén, ¿no? Esto era para él una cosa increíble, lo miraba pasar toda la vida, decía, y le gritaba al Marquito, vamos para Neuquén, y él soñaba con ser un balsero, don Marco. Y este oficio era fabuloso, era, los tipos eran, le afanaban a los estancieros y le daban a los puesteros, eran unos verdaderos personajes, y también era muy peligroso. Porque lo peor peligro era que te agarre un remolino, le mandaba la balsa, esa terrible balsa de madera, la mandaba bajo el agua, la sacaba 20, 30 metros adelante, la gente muerta, por supuesto. Y la que va a ser la última balsa va a tener un accidente muy cerca de donde vivía mi amigo Marco. Entonces él se hunde, muere gente, y con un permiso especial consiguen para poder llevar esa última madera hasta Neuquén. Y se acerca, esta la manejaba un capitán con 3 pilotos. Un capitán con remos de 6 metros de largo, iban por el río, y 3 pilotos, 3 gauchos más, que iban navegando, ¿no? Entonces van a rescatar esta última balsa, un capitán con 2 pilotos. Y Marquito, mi amigo, se acerca y le dice, ¿te animás? Y dice, sí, yo toda la vida quise ser balsero, amigo. Ya tenía él 14, 15 años. Y dice, entonces, porque necesitamos uno presente. Y dijo, Marco, nos vamos para Neuquén. Y él hizo en realidad una sola bajada. Pero se recibió balsero. Pero se recibió de balsero. Hizo una sola balsada y fue Marcos Parra el último balsero. Y con esta historia y otra historias así, tengo unos versos medio gauchesco de lo que algo va a salir en la revista ahora, va a salir de otro personaje que es Don Faco. Soy Don Faco, que es el que lo ataca el diablo a Don Faco. Que no es el de la foto que sale. No, el de la foto es no sé quién. Lo ataca el diablo y te anticipo para la gente que vaya a comprar la revista. La revista La Grieta. Sí. Y le da vuelta al recado, lo enfrenta, hasta que Don Faco le tiene que cantar la justa al diablo, no le tenía miedo, y le dice, ¿cuándo se ha visto que un gaucho muera por el culo? Porque el diablo, Sotreta, se la estaba poniendo por... Ajá. Y el Don Faco lo enfrenta al diablo, pero eso sale en la revista La Grieta. Sí. Estos versos son... Y el final no lo cuente. El final no lo puedo cantar, ¿no? No, tampoco me lo acuerdo. ¿Cómo era? Pero se encuentra luego al gaucho con la mano. ¡Upa! Sí. Bueno, entonces en esa onda así gauchesca, lástima que no hay un guitarrero, pero esto lo hicimos para compartir en una fiesta de campo allá en Pirolí, y lo vamos a interpretar. Lo podemos compartir en el Alcampe este otro fin de semana, en el río Quilquihue. Pero cómo no. Les voy a contar esta historia. Dice, tengo apuro de soltar una historia que es valiosa, que me corre resbalosa por el lápiz y el garguero. Quiero hablar de los balseros, lo que no es cualquier cosa. En tiempo que los caminos me esquinaban lo parejo, todo quedaba más lejos que me refute la ciencia. La experiencia y la paciencia te llevaban trecho a trecho. Poner madera en Neuquén, Angelito, no era una cosa sencilla. Un rollizo no es astilla, es una mole grandiosa. En la noche de las cosas no es dinero lo que brilla. Voltear en la cordillera y con los bueyes mañarlo, despacito trasladarlo hasta el mismo acanchadero, ahí con cadenas y tientos la balsa ir preparando. O de arreo por el río traerlos con gran vaquía, el quillén no se domina, va como potro hasta el ragüe, antes que la balsa zarpe ya pone a prueba la vida. El río mete advertencia y el balsero no da bola, y con 10 rollizos forma la embarcación temeraria, que será propia y extraña, atrevida e invasora. En un agosto de hielo, que es cuando el río está hinchado, No es caso quedar varado por viajar con poca agua. Es la pancora haragana la que se come el pescado. Un capitán, tres pilotos, en cada esquina de la nave. Remo de 6 metros y sabe, el río tiene varias huellas. El que en la bifurcada erra, la carga pierde, que Dios le pague. Pero el peligro más grande de los muchos que enfrentaban no era caer o la helada, ni apretarse, ni perderse. Con el buche habría que verse del río se arremolinaba. Arremolinaba, se metió un remolino. Se engullía la balsa entera y la mandaba hasta el fondo. Le presentaba lo hondo donde otros finados se estean y escupía solo madera desparramando los troncos. 15 días, capaz 20, y los jinetes del agua, podría que lleguen con la carga o podría ser que no. Aquí de todo pasó, la historia es dulce y amarga. Cuando cruzaban la estancia maltratadora y ajena, sin sentir ninguna pena le confiscaban terneros que comían con los puesteros y armaban hermosa fiesta. Me corro de este relato para ahondar en el estanciero, un satanás de este suelo que ordeña a la gente humilde, la aprovecha si le sirve, después le suelta a los perros. Acá vuelvo a la historia. En un recodo del río, donde hubiera un arenal, ahí venían a descansar maderas, cadenas, tiento, y el balsero soltaba al viento canciones de libertad. Así fue hasta el 38, en que las muertes sobraron, y del gobierno avisaron que era cosa peligrosa. Justo avisaron tal cosa cuando ya habían amueblado. Esa madera en Neuquén que le salen unas manchas, esas que el barniz no tapa, que al pintor se le revelan, son los sueños del peón, son sabañones que sangran. En la última bajada, con conmoción verdadera, se embarcó aquel que fuera quien con las balsas soñaba. Chao, querido Marcos Parra, aquí un amigo lo espera. Sepúlveda, Eliseo Jara, Don Urrea, Marimán, sereno los veo pasar, van jineteando las aguas, Victorino, Marcos Parra, en un viaje sin final. Este verano me voy al remolino de Utrera, a encarnar de una manera mi alma y tirar el anzuelo. De este agua y de este suelo saltan historias de veras. Bueno, qué linda historia, ¿viste? Buenísimo. Hermosa, la verdad. Y una tarea, por eso habíamos traído un tema el otro día, por ahí al pedo que se pase de vuelta, pero jangadero. Porque cuando vos contás el tema de las balsas de Pilolil, la gente asocia enseguida con una balsa que cruzaba, porque antes no estaba el puente, claro. Pilolil, entonces vos llegabas hasta ahí y la balsa, sí. Prieto... Pero te traían con la balsa esa. Te llevaba, te traían cruzando el río. Y Prieto, papá, familiar de todos los Prietos de acá de San Martín de los Andes, que son todos originarios ahí de Pilolil, él era el vecino que cruzaba los coches con una balsa, pero que solo hacía ese trayecto. Estas balsas llevaban la madera hasta Neuquén. Hablando de vecinos, tenemos un vecino en línea, buen día. ¿Con quién hablamos? Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Colega de Rafa. Quiero saludarlo y felicitarlo y desearle lo mejor para que siga participando en su literatura, que es espectacular. Y como participa siempre apoyando todos los proyectos de los vecinos, que sobre todo de los que más necesitan, porque la docencia es algo que está en el medio entre la cultura, la sociedad, la economía, y en alguna medida somos medios interlocutores y los responsables en muchos de los casos de las cosas que pasan y las que no pasan, que a veces perjudican a tanta gente. Entonces, el Rafa es una persona que no mira para otro lado, lo conozco bastante, y en realidad necesitamos muchos directores así. Ojalá que se sumen muchos más y muchos docentes más, porque es un trabajo, digamos, grande que queda por hacer. Y bueno, Rafa, te deseo lo mejor y adelante, muchas gracias. Chao. Chao, Víctor, buen día, gracias. Bueno, Víctor, un compañero de la escuela, un fenómeno. Víctor es amigazo nuestro también, es de la asociación. Ahora, respecto a la docencia, ¿no? Yo tengo un concepto ampliado de la docencia. Entiendo de mi manera de pensar, que es como la de Freire, seguro que como la de Víctor y como la de ustedes, que Angelito hace docencia, que Mirta hace docencia, y ustedes están haciendo docencia, ¿no es cierto? Freire dice, como tener una sociedad sana donde todos enseñamos y todos aprendemos. digamos que si enseñar es una cuestión de maestro, también como una causa perdida, porque hay tanto que aprender de toda la gente que creo que bueno, que esta radio hace docencia. Así que con esto dejamos inaugurada la sección Dijo el Otro. Para mí un gusto, ojalá podamos estar todo el año. Seguramente cuando se largue la escuela sí vamos a estar con... A veces no podremos venir, pero... Lo dejas grabado. Sí. Para nosotros es el gusto tenerte, Rafa. Y para los vecinos evidentemente también, así que es una suerte. Me encanta venir y me encanta que me inviten a comer asado. Y ahí estaremos en el acampe. Qué linda idea, ¿sí? Para el próximo sábado yo le propongo al Rafa, más allá de lo que él pueda traer y siempre hacernos... degustar, porque la verdad que con Rafa uno tiene asegurado todo, ¿no? No solo la literatura o lo que uno quiera ver, la docencia. Yo quiero que él hable de algo que hablamos hace poco tiempo y que él me decía esto de la literatura. Él me decía, Saramago decía algo genial, la literatura, le preguntaban para qué sirve y él decía para nada. Yo no sé si están para nada, pero seguramente estas palabras del Rafa, con lo mezclado con los Saramago, los Nano Balbo y de muchas cosas, esto de que hacer docencia, hacer el cambio social, trabajar por la gente, trabajar junto a la gente, y hacer literatura, la cual la literatura del Rafa, uno cuando lee el Rafa, uno se ríe, se mata de la risa, pero atrae un trasfondo social y político muy fuerte, hay un mensaje, hay todo, ¿no? Uno con la literatura o con cualquier cosa que hace puede hacer todo, puede hacer reír, puede hacer emocionar, puede luchar, y yo creo que es eso el laburo más importante que hace el Rafa como escritor, como docente y como persona de parte de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos alegra de que estés en este programa, como parte de este programa. Sí, ¿no? Nosotros con Mirta y con mi familia hemos conocido al Rafa y a su familia. Estamos orgullosos de ser amigos de ellos y que para nosotros es un gusto siempre, es un gran honor que el Rafa nos acompañe y ojalá que por mucho tiempo y que dure este programa y que estemos en esta radio. Bueno, la verdad es que el Rafa se fue ahí a bailar a la murga, está comiendo unos choripanes, así que vamos a poner el tema musical que él quería. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy llevando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalón. Jangadero, jangadero, tu destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol y lluvia, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara al agua, me devora la pasión. Jangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Muchas son las cosas que han pasado esta semana, ya estuvimos tratando algunas y hay otras de gente muy amiga de la asociación que por suerte han tenido una buena noticia, que se trata del caso Carlos Fuente Alba II. Justamente la gente de la COCAPRE es la que venía luchando porque este caso se lleve adelante, digamos, se llegue a la justicia y se pueda poner en, digamos, en tela de juicio justamente a los responsables. Tenemos a Javier Monopoli en línea. Buen día, Javier. Toto, Ángel, el Rafa, Dani, te saludan. Hola, hola Toto, hola Angelito y hola compañeros. Sí, esta semana, como vos decías, tuvimos esta novedad sobre la causa de Fuente Alba II, que si bien no es una decisión de fondo sobre la causa 2, sí nos da un poco de aire porque el año pasado el fiscal de Cámara, Alfredo Velasco Copelo, que representaba al Ministerio Público, había ya hecho todo como para dejar cerrada la causa y que Sovich quede totalmente libre y sin ninguna culpa sobre lo que sucedió con nuestro compañero el 4 de abril del 2007. En este sentido, bueno, sabemos que si la Corte está tomando estas decisiones ahora, tiene que ver con la movilización permanente y la denuncia que hemos estado haciendo desde los distintos sectores, desde la Comisión Carlos Presente y las organizaciones sociales que nos acompañan, con la Asociación Cristian González, con bueno, los compañeros todos que nos encontramos en la calle permanentemente. Así que bueno, desde ese punto de vista también no nos olvidamos que ahora en marzo también Sobi se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados por la causa de Plaza Huincul, que tuvo que ver con la zona liberada que pasó en el año 2006, en abril 2006. Así que bueno, seguimos luchando y sumando algunas cosas que por ahí no son muy grandes, como lo que queremos llegar, pero bueno, logramos que se frenara esta maniobra desde el Estado, desde el Poder Judicial, de querer darle un cierre a la causa Fuente Alba 2. Javier, ¿cómo vienen los tiempos en relación a esto? ¿Cuándo va a ser el llamado del Tribunal Superior de Justicia y cuándo deberán resolver? Lo que está pidiendo la querella, o sea, los abogados de Sandra, es que esto se haga en la audiencia pública. Y nosotros entendemos que tiene algunos días más el tribunal como para ponerle fecha. El que debe decidir esto es el Tribunal Superior de Justicia, ¿cuándo? Pero entendemos que va a ser en el corto plazo. Y lo otro es que también con esto se acepta una figura que no estaba contemplada y que no se había dado lugar anteriormente, que son que se presenten a declarar los amigos del tribunal, se llama, jurídicamente, y acá entran también a participar como amigos del tribunal la asociación La PDH, línea fundadora de Madres, y la CELS. Así que en esto también iban a poder participar la audiencia pública con sus testimonios. Y bueno, así que ahora vamos a estar en espera de lo que decía el tribunal para fijarle fecha, ¿no? Javier, ¿cuál es la situación de Sobic en relación a la campaña que está realizando, la campaña política, si hay alguna resolución en relación a estos dos casos que estás planteando, inclusive, digo, el de Plaza Huincul? Hasta ahora él está citado a declarar en una audiencia como imputado en la causa, no ha sido condenado. Eso hay que ver después de la audiencia, cuando él preste testimonio en esa causa, ver cómo lo declarará el juez, si lo declara imputado o procesado. Hasta ahora no está procesado Sobic. Ahora, en cuanto a todo lo que nosotros venimos diciendo desde la Comisión Presente, es que su cara es tan repudiable hoy por hoy, no solamente acá sino a nivel provincial, que ni siquiera en su campaña tiene que poner un dibujito de un bigote, porque no puede mostrarse así, ¿no? De hecho, también nos llamaba la atención, nosotros repudiamos la presencia de él en el marco de la campaña acá en San Martín de los Andes unos días atrás, allá por el 20 y pico de enero, y el único que salía él, y tampoco hay nombres de quienes en los medios públicos no trascendieron, quienes lo acompañaban, quienes están al lado de él, ¿no? Así que en ese sentido el repudio y la condena social sigue siendo permanente. Sí, que buen día, Javier. Hola, Ángel, buen día. Que sí, es importante esto, porque se abre algún camino contra la impunidad, y también nos hace ver que a través de la lucha esta gente en algún momento tiene que rendir cuenta y dar explicaciones. Así que qué bueno que se haya formado COCAPRE, que se hayan formado tantas organizaciones y que estén luchando para que esta gente no pueda seguir caminando tan tranquilamente por la provincia, por las calles, ofreciéndose de candidato a dar soluciones, cuando en su vida no han dado ninguna solución, ni en salud, ni en vivienda, ni en educación, en nada. Todas las soluciones que ha sido solamente para sus amigos, con gran cantidad de dinero que es de todo, bueno, eso es lo único que han hecho, así que vamos a estar al tanto. Yo tengo un comunicado que se está juntando gente para el 24 de marzo. Tengo un comunicado que el lunes 7 a las 11 horas se junta gente en el local de aquí para ir viendo y bueno, la COCAPRE me imagino que también ya pronto se empezará a juntar. Sí, totalmente. Lo otro que estamos pidiendo también es que, porque recién les comentaba que el fiscal Copelo lo que había pretendido era cerrar la investigación y tampoco se dejaba que la parte damnificada, que en esto sería la compañera de Carlos, Sandra y sus hijas, como la querella, pudieran seguir avanzando en la investigación o aportando al Ministerio Público datos y hacer una investigación desde otro lugar que no sea el poder judicial, que en estos momentos ha sido tan cooptado por los gobiernos del MPN, y que sabemos fehacientemente de que muchas veces el poder judicial está respondiendo a los intereses políticos partidarios, ¿no? De hecho, bueno, uno de los representantes que tiene hoy por hoy también la querella es la compañera Sandra, el fiscal Mendaña, que fue un fiscal que le hicieron un jury y le habían armado una causa por todas las denuncias que le estaba haciendo sobre el Poder Judicial. Así que, bueno, con estas certezas que tenemos, sabemos que la única forma de que algún día haya justicia y que Sovich vaya preso por todas las responsabilidades que tuvo en aquel 4 de... el 4 de abril y también en la causa de Plaza Huíncules, que sigamos manifestándonos y sigamos expresando nuestro repudio por este personaje, pero y a su vez pidiendo al Poder Judicial que se haga justicia. Bueno, muchas gracias, Javier, como siempre, por estar en contacto con nosotros y contarnos un poco cómo viene la situación justamente del caso Fuente Álvaro 2 y de la COCAPRE que lleva adelante este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, nos abrazamos y ya nos estaremos viendo en la calle o en el Club la semana que viene. Seguramente, muchísimas gracias, Javier. Listo, chao, todo, chao, compañero. Chao. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos, los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Ya son las 12 del mediodía y esperamos, como Rafa dijo, que en todas las casas haya algo para comer y que la gente, bueno, o esté preparando o ya esté sentadita a la mesa. Nosotros, mientras tanto, tenemos todavía cositas que decirles antes de irnos. Comunicado de prensa, la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna convoca a los vecinos inscriptos en la primera etapa, 250 familias del proyecto Barrio Intercultural Lote 27, a la asamblea del día sábado 5 de febrero, o sea hoy, a las 19 horas en la escuela 179. Vecinos, varios son los temas que tienen que ver con la organización del barrio. Esperamos contar con la presencia de las 250 familias inscriptas. La participación en la asamblea otorga puntajes por la asistencia y participación. Vecinos, el derecho a una vivienda digna es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. Reiteramos, asamblea del día sábado 5 de febrero, o sea, hoy a las 19 horas en la escuela 179. Firma Juan Bustamante, el teléfono, nos deja el teléfono 429-677, si alguno quiere preguntarle algo. Y bueno, vamos a recordarles las actividades que vamos a estar realizando el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de ahora de febrero en el río Quilquihue. Como siempre, invitamos a todos nuestros amigos y las organizaciones que se acerquen el día viernes. Vamos, después del mediodía vamos a estar recibiendo a las organizaciones, vecinos, amigos, ahí en el puente del río Quilquihue, ahí cruzando el puente a mano derecha. Vamos a hacer el acampe, que es un lugar lindísimo que lo tenemos que aprender a disfrutar. Eso va a ser el día viernes. El día sábado a las 10 horas, acto y volanteada en el puente. Vamos a hacer un acto ahí con la organización y con nuestro vecino. vamos a volantear, vamos a explicar a los turistas, a todo el mundo, de qué se trata el libre acceso a las costas del lago y río. Después a las 14 horas más o menos, un almuerzo con toda la organización y con todos los que se arrimen, ya sea con una gaseosa, unos chorizos, ahí vamos a hacer algo siempre hacemos algo lindo. A las 17 horas del día sábado también y vamos a descubrir el cartel que está, cuando lo vean le va a encantar, porque con una fotografía de playa de chicos jugando en el agua, ese también lo vamos a descubrir el día sábado. Así que a las 17 horas asamblea, a las 21 cena y guitarreada. Así que Rafa ahí vamos a estar con la música, los poemas del Rafa. Y el domingo, bueno, a las 10 horas, cierre de la jornada, lectura de un documento final, almuerzo y despedida. Y este acampe, también lo que nos lleva a hacer este acampe, la asociación cumple 3 años de su fundación. Así que un saludo grandote a todos los que estuvieron esos días que fundamos la asociación y que siguen estando, por supuesto. A los NIC de la asociación. Y bueno, este acampe también, una de las temáticas es contra la extranjerización de las tierras, por la devolución del campo Mayín Bagual a los pobladores de la familia Lago en Villa Traful, que bueno, ahí tenemos a Tess Turner, que también le han hecho unas notas y que él cuenta que la Patagonia es importante y sus recursos naturales, el agua, y es también pues, por la defensa del agua, por la defensa de la Vega Plana, para que no se siga contaminando. El Lago de los Andes, hay una nota muy linda del medio ambiente, así que la recomendamos que la lean, que habla de la Vega Plana, de los bosques. Así que bueno, y los contactos, los teléfonos, bueno, la gente que adhiere es mucha y nada. Les decimos a la gente que igual el sábado que viene el programa, vamos a estar acá en el programa y seguramente Ángel y alguien más in situ allá en el acampe también van a salir contándonos lo que está sucediendo. Así que ya saben, el sábado es el día más importante, pero les pedimos vengan viernes, sábado y domingo. El sábado van a ser las grandes actividades y por la noche, si usted quiere escuchar al Rafa leyendo sus poemas gauchescos con guitarra y todo, inclusive, es gratuito. Ya el mes que viene va a estar cobrando, así que le ofrecemos la posibilidad gratuita de acceder a los cuentos gauchescos, a las canciones gauchescas del rap. Hay gente de las organizaciones que son guitarreros y cuentistas también, así que va a haber de cuentero todo. Cuentero y un montón. Sí. Cuentero sobre todo. Por ahí invitamos a la dirigencia política que nos vaya a hacer los cuentos. Claro. Tazo que vaya preso. Claro. No, ese no lo invitamos. Ese, bueno, ni el chiste. Está bueno eso de Javier. Yo no me había dado cuenta del bigote. Claro, no quiere que le vean en la cara, porque la cara dice mucho. Sí. Ya está muy golpeada. Bueno, vecinos, vecinas, muchas gracias por haber compartido este espacio. La semana que viene vamos a estar en parte transmitiendo y en parte acá haciéndoles compañía durante la mañana. A los vecinos que puedan acercarse, la verdad que no, siempre es un gusto compartir un espacio, vernos las caras, encontrarnos y apropiarnos de los lugares, hacer el ejercicio de estar ahí, siempre está muy bueno. Saludamos a todos los que nos estuvieron acompañando, y a mi hija Renata, que espero que esté escuchando atentamente, ahí no sé qué entenderá, pero bueno, algo debe haber entendido, de a poco le vamos a ir inculcando ciertas cosas que son importantes. Muchas gracias a Gaby, a Mirta, a Andreita que estuvieron ahí bancándonos. Buen fin de semana Rafa, buen fin de semana Dani, buen fin de semana Ángel. Y nos encontramos la semana que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos.